la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. Buenas tardes a toda la audiencia de Radionauta FM. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a toda la audiencia. Un día muy lindo, ¿eh? Y arrancamos con esto que llamamos A la Vuelta. A la Vuelta, sí. Bueno, sí, otro martes para disfrutar. Está cediendo el frío, por lo menos. Ay, gracias a Dios, sí. A la noche sí, hay que abrigarse, ¿eh? Hay que salir poco, pero si se sale bien abrigado. Bueno, vamos a recordar la vía de comunicación, que es a la vuelta con Marta, @gmail.com. Y bueno, los mensajes los vamos a tener en cuenta de una semana a la otra, pero no los leemos en vivo, ya que, bueno, no lo podemos hacer por ahora. No lo podemos hacer por ahora, desgraciadamente. Bueno, no, es cierto. La hinchada está pidiendo a gritos, además de que va a estar Gustavo con su rincón medio nerd, como lo llama él, y nuestra charla que tendremos dentro de un rato. Está pidiendo arrancar por donde nos gusta que comience el programa. Por las efemérides. Bueno, entonces arrancamos antes. Un poquito de música primero, ¿no? Dale, Cami, un poquito de música y arrancamos con las efemérides. Antes de empezar las efemérides de hoy, el domingo 1 de agosto fue el día de la Pachamama, una diosa venerada por los pueblos de los Andes. En la mitología inca ella es una diosa tipo madre tierra, una diosa de la fertilidad que preside la siembra y la cosecha, encarna las montañas y provoca terremotos, hasta terremotos. También es una deidad siempre presente, independiente, que tiene su propio poder creativo para mantener la vida en esta tierra. Sus santuarios son rocas sagradas con los troncos de árboles legendarios y los artistas la ven como una hembra adulta que lleva cosechas de papas y hojas de coca. Los cuatro principios cosmológicos quechuas, agua, tierra, sol y luna, reclaman a la Pachamama como su origen principal. Los sacerdotes sacrifican ofrendas de llamas, de conejillos de indias y prendas elaboradas en miniatura y quemadas para ella. Pachamama es la madre de Inti, el dios del sol, y Mama Quilla, la diosa de la luna. Se dice que la Pachamama también es la esposa de Inti, su hijo. Después de la colonización española en las Américas, los conquistadores forzaron a los nativos a adoptar el catolicismo romano. Pero debido al sincretismo religioso, la figura de la Virgen María se asoció a la de la Pachamama, para muchos de los indígenas, a la Pachamama de los indígenas, la Virgen María. A medida que las culturas andinas formaron naciones modernas, todavía se creía que la figura de la Pachamama era benevolente, generosa con sus dones y un nombre local para la madre naturaleza. En el siglo XXI, muchos pueblos indígenas de América del Sur basan sus preocupaciones ambientales en estas antiguas creencias, diciendo que los problemas surgen cuando las personas toman demasiado de la naturaleza, porque están tomando demasiado de la Pachamama. El 3 de agosto es el 215º día del año en el calendario gregoriano y el 266º en los años bisiestos. Quedan 150 años para finalizar el año. 216º año en lo, día en los años bisiestos, perdónenme. Acontecimientos, vamos a hacerla bien corta. En 1713, en Madrid, se inicia el registro del primer libro de actas de la Real Academia Española con la noticia de la celebración de la primera sesión de trabajo de la nueva Corporación Lingüística efectuada el 6 de julio en la propia casa de su fundador, Juan Manuel Fernández Pacheco. En 1795, en París, se funda el Conservatoire de la Musique, Conservatorio de la Música, música que dará origen al Conservatorio Nacional Superior de Música y de Danza de París. En Cusco, en Perú, 1814, Mateo García Pumacahua y otros patriotas crean la Junta de Gobierno, la primera y única Junta del Gobierno en el Virreinato del Perú. Y en París, en 1829, se estrena la ópera Guillermo Tell. En la ciudad argentina de Tigre se funda el Club Atlético Tigre en 1902. En 1903, el emperador austrohúngaro Francisco José I veta la elección del Papa en la persona del cardenal Rampolla, por lo que resulta electo el cardenal San Pío X. En la ciudad de Ipanema, en Paraguay, en 1912, se funda el Club de Fútbol Tembetarí. En el ámbito de la Primera Guerra Mundial, en 1914, Alemania declara la guerra a Francia. En 1916, en la Primera Guerra Mundial, la batalla de Romaní, último ataque terrestre contra el Canal de Suez. En la ciudad de Chicago, en 1919, en el marco del apartheid que durará hasta 1965 en Estados Unidos, terminan los disturbios raciales de Chicago que habían comenzado una semana antes. Deja un saldo de 38 afroestadounidenses asesinados por ciudadanos de piel blanca. Y estoy viendo una foto de dos jóvenes blancos que rematan a un afroestadounidense durante los disturbios de Chicago. Sin comentarios. En 1940, en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial, tropas italianas inician la conquista de la Somalia británica. En Caracas, Venezuela, en 1943, se publica la primera edición del diario El Nacional. En 1944, las tropas aliadas liberan Bruselas. En 1952, se clausuran los Juegos Olímpicos de Helsinki, en los que participaron los atletas soviéticos por primera vez después de casi medio siglo. El submarino atómico estadounidense Nautilus, en 1958, pasa bajo la corteza helada del Océano Ártico, desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico. Pasa bajo la corteza helada. ¿Vos sabés que me acuerdo? Por Dios. 1963, en Liverpool, Inglaterra, la banda británica de rock The Beatles actúa por primera vez y por última vez en el Bar de Cavern. Liverpool, Bar de Cavern, en 1963, un día como hoy. En 1972, en el Reino Unido, se proclama el estado de emergencia para asegurar el abastecimiento del país en peligro por la huelga de estibadores. En 1973, recuerden que es la crisis del petróleo, todos los países periféricos provocan una escasez del petróleo contra los países del primer mundo. En 1980 se clausuran los Juegos Olímpicos de Moscú. Estados Unidos aplaza el embargo de armas a Chile, 1978. 1981, la organización terrorista italiana Brigadas Rojas asesina a Roberto Pecci, secuestrado en el mes de junio. En 2004, en Nueva York, Estados Unidos, se reabre el pedestal de la Estatua de la Libertad, luego de permanecer cerrado desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. 2004, Bolivia y Perú firman un tratado de cooperación económica y social. Vamos a otros. 2005, Stephen Robinson, como parte de la STS 114, se convierte en el primer ser humano que repara manualmente la parte inferior del transbordador espacial. Y en 1952, un día como este, nace nuestro Nito Mestre. También nace el Mono Villegas. Ahora voy a hablar de él un poquito.

que el niño quedó mudo de hermosura, y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte, Eduardo Galeano. You ready? Yeah. Wow. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, motherfucker. Hola Marta, hola Pablo, ¿cómo están? Qué bueno estar otra vez con ustedes en este rincón medio nerd que tenemos acá. Hoy me encuentro con ustedes para contarles rápidamente de una nueva serie de animación de Marvel que va a aparecer en el canal Disney Plus. Se trata de What If, algo así como ¿qué hubiese pasado si? Y tiene que ver con los personajes de Marvel que conocemos de siempre, pero cambiados. Como por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si ponele que en lugar de Capitán América, en lugar de ser Steve Rogers, un hombre, es la agente Carter, la Agent Carter, que aparece en la primera película, que es el amor de toda la vida de Steve Rogers. En este caso tenemos varias... El universo que se abre frente a esto y tiene mucho que ver con los sucesos que sucedieron en Loki, en el cual el multiverso, las líneas de tiempo se abrieron y hay múltiples universos. Acá aparece, por ejemplo, en Star-Lord, el líder de los Guardianes de la Galaxia, no es más el personaje que conocemos, sino el príncipe T'Challa, o por lo menos el que en algún momento fue el príncipe T'Challa. Como dije recién, tenemos a la agente Carter haciendo de la Capitán Britannia, supongo yo, que se llama. Y a Steve Rogers, sin poderes, lo tenemos manejando un robot. Y a mí me parece que las posibilidades que se abren acá son alucinantes. Yo creo que el primero que hizo esto fue la empresa rival de Marvel, que fue la DC Comics, que creó una especie de universos alternos en los cuales se trastocaba un poco la historia de los superhéroes. Un ejemplo, un Superman que en lugar de caer en Kansas, cae en Ucrania. Y tenemos un Superman soviético que da origen a una novela gráfica muy, muy, muy entretenida que se llama Hijo Rojo, Red Sun. Espectacular, la recomiendo. Esa novela gráfica no es tan difícil de conseguir. Yo personalmente estoy esperando con muchas ganas el What If. Repito, hay por ejemplo superhéroes zombies. Tengo muchas expectativas. Más en algún momento también me gustaría, me parece que lo voy a hacer la semana siguiente, ampliar esto sobre todo lo que tiene que ver con en el cine de animación, con lo que pasa en la DC, con lo que dije recién. Ahora que recuerdo, está la película de animación de Hijo Rojo, de Red Sun, y está muy muy bien adaptada. Si yo mal no recuerdo, esto empezó con una novela gráfica que básicamente fue un giro en los cómics, que fue El Regreso del Caballero Oscuro, en el cual aparecía un Batman que ya era un hombre de 50 años, que se había retirado y decide volver. Y termina enfrentado ya contra el sistema, y termina peleando contra Superman, y es la novela que da origen a esta cosa que hemos visto en el cine, por ejemplo, con más o menos buenos resultados. 11 de agosto, vamos a volver a hablar de What If, seguramente, para ver qué hizo la gente de Marvel. Por el momento tenemos expectativa. Hay un par de trailers dando vuelta. Recomiendo mucho. 11 de agosto. What If de Marvel. Chicos, les mando un beso grande. Gracias por estar. Un buen día la alcaldía le encargó un gran caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito. El escultor empezó a trabajarlo. Subió a una escalera a golpes de martillo y cincel. Los niños lo miraban hacer. Entonces los niños partieron de vacaciones, rumbo a las montañas, al mar. Cuando regresaron, el escultor les mostró el caballo terminado. Y uno de los niños, con ojos muy abiertos, le preguntó: ¿pero cómo sabía que adentro de aquella piedra había un caballo? La historia del arte, Eduardo Galeano. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de Alphonse Daudet y la última clase? Hoy vamos a hablar del sitio de Berlín. Recorríamos la avenida de los Campos Elíseos con el doctor B, preguntando a los muros acribillados por los obuses y a las aceras destruidas por la metralla la historia del París asediado, cuando, poco antes de llegar a la Plaza de la Estrella, el doctor se detuvo y mostrándome uno de esas grandes casas tan pomposamente agrupadas alrededor del Arco de Triunfo, me dijo: ¿ves esas cuatro ventanas cerradas allá arriba en aquel balcón? En los primeros días de agosto de aquel terrible mes de agosto del año pasado, tan lleno de tormentas y desastres, fui llamado de ahí para asistir una apoplejía fulminante. Allí vivía el coronel Jouve, un coracero del primer imperio, viejo pletórico de gloria y patriotismo, que al comienzo de la guerra se había ido a vivir a los Campos Elíseos, a un apartamento con balcón. ¿Adivinas para qué? Para presenciar la entrada triunfal de nuestras tropas. Pobre viejo, recibió la noticia de Wissembourg cuando se levantaba de la mesa. Cayó fulminado al leer el nombre de Napoleón al pie del boletín de derrota. Encontré al ex corracero tendido cuán largo era sobre la alfombra de la habitación. Tenía la cara ensangrentada e inerte, como si hubiera recibido un mazazo en la cabeza. De pie debía ser muy alto. Acostado era enorme, de hermosos rasgos, dientes magníficos, cabellos blancos y crespos. 80 años que aparentaba 60. Junto a él, de rodillas y llorando, estaba su nieta. Se le parecía tanto que al verlos juntos hubiese dicho que eran dos estupendas medallas griegas, acuñadas en el mismo molde. Una antigua, terrosa, un poco desgastada en sus contornos, y la otra, resplandeciente y clara con el apogeo del esplendor y la tersura del mundo nuevo. El dolor de la niña me conmovió. Hija y nieta del soldado tenía a su padre en el estado mayor de MacMahon, y la imagen de ese gran anciano tendido ante ella evocaba en su ánimo otra imagen no menos terrible. La tranquilicé lo mejor que pude, pero en el fondo yo no conservaba ninguna esperanza. Teníamos que habérnosla con una hemiplejía total, y a los 80 años no se vuelve de una cosa así. En efecto, el enfermo permaneció en el mismo estado de inmovilidad y estupor durante 3 días. En este tiempo, las noticias de Richthofen llegaron a París. Recordarás de qué extraña manera. Hasta la noche todos creíamos en una gran victoria. 20.000 prusianos muertos, el príncipe real prisionero. No sé por qué milagro, por qué corriente magnética, un eco del júbilo nacional fue al encuentro de nuestro pobre sordomudo en los limbos de su parálisis. Pero lo cierto es que esa noche, al aproximarme a su lecho, ya no hallé al mismo hombre. Su vista estaba despejada, su lengua menos dificultosa. Se esforzó por sonreírme y tartamudeó 2 veces. «Sí, coronel, una gran victoria». Y a medida que yo le daba detalles sobre el hermoso triunfo de MacMahon, veía distenderse sus facciones, iluminarse su rostro. Cuando salí, la joven me esperaba pálida, frente a la puerta. Sollozaba. «Pero si se ha salvado», le dije cogiéndole las manos. La desventurada niña apenas tuvo valor para responderme. Se acababa de divulgar la verdad sobre Richthofen, la buga de MacMahon y la derrota del ejército. Nos miramos consternados. Ella se desesperaba al pensar en su padre. Yo temblaba al pensar en el viejo. De seguro no resistiría este nuevo golpe. Sin embargo, ¿qué hacer? ¿Dejarle la alegría, las ilusiones que le habían hecho revivir? Pero entonces habría que mentirle. Pues bien, mentiré, me dijo la heroica muchacha, enjugándose rápidamente las lágrimas y entrando radiante en la habitación del abuelo. Se había impuesto una ruda tarea. En los primeros días no se consiguió nada. El pobre hombre tenía el cerebro tan débil. Se dejaba engañar como un niño. Pero al ir recobrando la salud, sus ideas se fueron haciendo más precisas. Había que tenerlo al corriente del movimiento de los ejércitos, leerle los boletines militares. Realmente daba pena ver a la bella chiquilla inclinada día y noche sobre un mapa de Alemania, clavando sus banderitas, esforzándose en combinar toda una batalla gloriosa. Bazaine sobre Berlín, Froissart en Baviera, MacMahon sobre el Báltico. Para ello me pedía consejo y yo la ayudaba cuanto podía, aunque era el abuelo quien mejor nos secundaba en la imaginaria invasión. Había conquistado tantas veces Alemania bajo el primer imperio, sabía todos los movimientos de avance. Ahora van a ir ahí, esto es lo que van a hacer, y lo ponía muy orgulloso ver que sus previsiones se cumplían siempre. Por desgracia, aunque capturábamos ciudades y ganábamos batallas, nunca íbamos lo suficientemente a prisa para él. El anciano era insaciable. Cada día al llegar yo me enteraba de un nuevo hecho de armas. «Doctor, hemos tomado Maguncia», me decía la joven, saliendo a mi encuentro con una triste sonrisa. Y a través de la puerta yo oía una voz jubilosa que me gritaba: «¡La cosa marcha! ¡La cosa marcha! ¡En 8 días estaremos en Berlín!». Entonces los prusianos no estaban a más de 8 días de París. Nos preguntábamos si no sería mejor trasladarlo a provincias. Pero una voz fuera, la situación de Francia, lo pondría al corriente de la verdad. Y yo lo encontraba demasiado débil, demasiado entorpecido por su gran quebranto, para permitir que la conociese. Decidimos que se quedara. El primer día del cerco yo subí a su casa, lo recuerdo, muy conmovido, con esa angustia que a todos nos producían las puertas cerradas de París, la batalla bajo los muros, nuestros aledaños convertidos en fronteras. Encontré al buen hombre sentado en su cama, contento y altivo. «Bueno», me dijo, «ya ha comenzado el sitio». Lo miré estupefacto. «¿Cómo, coronel? ¿Usted sabe?» Su nieta se volvió hacia mí. «Oh, sí, doctor, es la gran noticia. Ha comenzado el sitio de Berlín». Decía esto con un tono tan natural y tranquilo, ¿cómo habría podido él sospechar nada? No podía oír el cañón de los fuertes, no podía ver a ese desgraciado París, siniestro y trastornado. Solo divisaba desde su lecho una cara del Arco de Triunfo y en su habitación, a su alrededor, hábilmente dispuesto para mantener sus ilusiones, todo un baratillo del primer imperio. Retratos de mariscales, grabados de batallas, el rey de Roma vestido de niño, luego consolas adornadas con los cobres de los trofeos, cargados de reliquias imperiales, medallas, bronces, un peñasco de Santa Elena bajo una campana de cristal, miniaturas representando la misma dama rizada, en traje de baile, vestida de amarillo, con mangas abullonadas y los ojos claros. Y todo ello, las consolas, el rey de Roma, los mariscales, las damas con el tallo ajustado y la cintura alta, toda la tiesa rigidez que estaba de moda en 1806, buen coronel, era esa atmósfera de victoria y conquistas mucho más que cuanto pudiéramos decirle lo que tan cándidamente le hacía creer en el sitio de Berlín. A partir de entonces nuestras ocupaciones militares se simplificaron. Ocupado Berlín, el resto era cuestión de paciencia. En ocasiones, cuando el viejo se aburría demasiado, se le leía una carta de su hijo, por supuesto imaginaria, ya que nada entraba en París y después del sedán, el ayudante de campo de MacMahon había sido enviado a una fortaleza alemana. Te podrás imaginar la desesperación de esa pobre niña, sin tener noticias de su padre, sabiéndolo prisionero, privado de todo, quizás enfermo, y obligada a hacerle hablar en unas cartas alegres, un poco breves, tal como las escribiría un soldado en campaña que avanzase sin descanso en el país conquistado. A veces, cuando las fuerzas la abandonaban, pasaban semanas sin que hubiera noticias. Pero el viejo se inquietaba, no dormía. Entonces llegaba repentinamente una carta de Alemania y ella se acercaba dichosa al lecho para leérsela conteniendo las lágrimas. El coronel escuchaba religiosamente, sonreía con gesto de suficiencia y de aprobación, criticaba, nos explicaba los pasajes medio engorrosos. Sin embargo, donde se mostraba favorable y formidable eran las respuestas que le mandaba su hijo. No olvides nunca que eres francés, le decía. Sé generoso con esas pobres gentes. No les hagas demasiada dura la invasión. Y hacía recomendaciones de nunca acabar. Adorables prédicas sobre el respeto a la propiedad. La cortesía debida a las damas. Un verdadero código de honor militar para abuso de conquistadores. También se mezclaban en ellas algunas consideraciones generales sobre política y las condiciones de paz que se impondrían a los vencidos. A este respecto debo agregar que no era exigente. La indemnización de guerra y nada más. ¿Con qué fin apoderarse de las provincias? ¿Qué podemos hacer de Francia con Alemania? Dictaba esto con voz firme. Se captaba tanto candor en sus palabras, una fe patriótica tan hermosa que era imposible no emocionarse al escucharlo. Durante ese tiempo el sitio continuaba progresando. No el de Berlín, ay, no el de Berlín. Era la época del frío, de los bombardeos, de las epidemias y del hambre. Pero gracias a nuestros cuidados, a nuestros esfuerzos, a la inagotable ternura que se multiplicaba alrededor de él, la serenidad del anciano no se alteró un solo instante. Hasta el fin pudo procurarle pan blanco, carne fresca. Solo lo sabía para él, claro está. No puedes imaginar nada más conmovedor que esos almuerzos de abuelo tan inocentemente egoísta. El viejo en su cama, lo sano y sonriente, con la servilleta en el mentón, junto a él su nieta un poco pálida a causa de las privaciones, guiándole las manos, dándole de beber, ayudándolo a comer esas buenas cosas prohibidas. Entonces, animado por la comida, en el bienestar de su habitación caldeada, mientras fuera el cierzo invernal y la nieve se arremolinaban contra las ventanas, el escoracero recordaba sus campañas en el norte y nos relataba por centésima vez la siniestra retirada de Rusia, en la que únicamente había para comer galleta congelada y carne de caballo. ¿Comprendes, hija? Comíamos caballo. La muchacha comprendía perfectamente. Desde hacía 2 meses ella no comía otra cosa. Día a día, sin embargo, a medida que la convalecencia se aproximaba, nuestra tarea junto al enfermo se tornaba más difícil. El entorpecimiento de todos sus sentidos, de todos sus miembros, que tan bien nos había servido hasta entonces, comenzaban a disiparse. 2 o 3 veces las terribles andanadas de la puerta mayor lo habían hecho saltar. Atento al oído, como un perro de caza, nos vimos obligados a inventar una última victoria de Bayern sobre Berlín y que esas eran salvas disparadas en su honor por los inválidos, Otro día que habíamos arrastrado su lecho junto a la ventana, creo que el jueves de Wiesenwald, divisó a los guardias nacionales que se amontonaban en la avenida de la Gran Armée. ¿Qué tropas son esas? Preguntó el buen hombre. Y lo oímos gruñir entre dientes, pésimo uniforme. Fue solo eso, pero comprendimos que en adelante había que adoptar muchas precauciones. Desgraciadamente no tomamos las suficientes. Una tarde, cuando yo llegaba, la niña acudió a recibirme completamente turbada. Mañana van a entrar, me dijo. Estaba abierta la habitación del abuelo. El hecho es que meditando en ello después, he recordado que esa tarde tenía una fisonomía extraordinaria. Es probable que nos oyera. Sin embargo, hablamos de los prusianos y el buen hombre pensaba en los franceses, en esa entrada triunfal que hacía tanto tiempo esperaba. MacMahon bajando por la avenida entre flores y música, su hijo al lado del mariscal y él, el viejo, en el balcón, luciendo su uniforme de gala como en Lützen, saludando a las banderas acribilladas y las águilas ennegrecidas de pólvora. Pobre padre Jouve. Sin duda había imaginado que queríamos impedir que asistiera al desfile de nuestras tropas para evitarle alguna emoción demasiado fuerte. De este modo se cuidó mucho de hablar con nadie. Pero al día siguiente, justamente a la hora en que los batallones prusianos se aventuraban tímidamente por la extensa vía que de la puerta Maillot conduce a las Tullerías, la ventana de arriba se abrió suavemente y el coronel apareció en el balcón con su casco, su enorme sable, todos sus viejos y gloriosos arreos de coracero de Miló. Todavía me pregunto qué esfuerzo de voluntad, qué empuje de vida habían hecho ponerlo de pie y ataviarse de tal forma. Lo cierto era que estaba ahí, quieto tras la baranda, asombrado de encontrar las avenidas tan anchas, tan mudas, las persianas de las casas cerradas herméticamente. Un París siniestro como un lazareto, banderas por doquier, pero de aspecto singular, y nadie para marchar delante de nuestros soldados. Por un momento pudo creer que se había engañado, pero no. Allá, detrás del Arco de Triunfo, había un zumbido confuso, una línea oscura que avanzaba en el naciente día. Luego, poco a poco, brillaron las agujas de los cascos. Los tamborcillos de Jena se pusieron a tocar y bajo el arco de la estrella, acompasada por el paso pesado de las divisiones, por el choque de los sables, estalló la marcha triunfal de Schubert. Y entonces, en el sombrío silencio de la plaza, estalló un grito terrible. ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Los prusianos! Y los cuatro ulanos que marchaban en vanguardia pudieron ver, allá arriba, en el balcón, a un imponente anciano que vacilaba moviendo los brazos y caía rígido. Esta vez estaba bien muerto el coronel Juf. Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Eso yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura. En tu amor no viviré. Es la historia de un amor como no hay otro igual. Me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Me dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura. Sin tu amor no viviré. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero arden la vida con tantas ganas, que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Dale. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la actualidad, Pablito, que tenemos algo de vacunas, de novedades, de algunas novedades de frente de la política, de las elecciones, de todos esos líos que hay. Me estuviste espiando, me parece. Bueno, sí, vamos a hablar un poco de esto que llamamos pensado hablar, que siempre empezamos a hablar de una cosa y terminamos hablando de otra. Pero bueno, siempre hay novedades, la realidad siempre es dinámica, eso ya lo tenemos casi como un latiguillo, pero es una verdad. Bueno, hablamos un poco de lo que nos viene ocupando hace mucho tiempo, que es el coronavirus. Hoy martes arrancó la vacunación en menores de edad, de 12 a 17 años, en principio con comorbilidades, y luego se van a incorporar todos los menores que se anoten, por supuesto, en forma voluntaria, como es todo el plan de vacunación. Se van a destinar casi 2 millones de vacuna Moderna, que es la que llegó hace poco de Estados Unidos, tras las negociaciones que hizo el gobierno y la posibilidad de no solo la compra de dosis, sino la aceptación de la donación que hizo el gobierno de Estados Unidos. Así que bueno, ahora se empieza por los menores, se calcula que para 4 semanas después van a estar recibiendo la segunda dosis para seguir fortaleciendo al sistema de salud, evitar que se deteriore o que se ocupen demasiadas camas, y encima con el ojo puesto, Marta, en la variante Delta, que está empezando a llegar al país por la irresponsabilidad de los que vienen de viaje, no se cuidan, mienten, sí, no cumplen la cuarentena. Sí, sí, sí. Pero además, en algunos casos ya de denuncias penales, en algunos casos se ha comprobado que han dicho que se quedaban en su domicilio y han ido a comprobar y no estaban. Y además la negación de mucha gente a vacunarse, como sucedió en Córdoba. Sí, Córdoba tiene un índice altísimo de proporción con el resto del país de gente que decide no vacunarse, exacto, que no confía, exacto, que no cree. Sí. Hay todo un movimiento, de incluso con médicos, lo hemos dicho, que avalan teorías la negación, conspiranoicas. Sí. Una locura, realmente una locura. Negaron la pandemia, después negaron los efectos, ahora dicen que la gente se muere de otra cosa, que no es coronavirus. Bueno, cualquier tipo de disparate que están atentando contra la salud. Te voy a contar un chisme, chisme de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, que ama la naturaleza y es defensora del planeta, qué sé yo, dijo que la pandemia era una razón para eliminar población, para que reducirla, que es como una... Sí. ¿Lo escuchaste? Horrible. No, sí, pero horrible. Sí, se había escuchado hablar de esa como un idea, equilibrio, sí. Para equilibrar, claro, que todas las epidemias que hubieron en el mundo siempre han sido para equilibrar la población con los alimentos que tenían. Pero claro, suena con la espantoso. Cantidad que hay disponible. Suena sí, espantoso. Sí, horrible. Pero bueno, ahora estamos tratando de darle de batalla a eso y está funcionando el plan de vacunación más allá de esas situaciones ilógicas y de tanta infodemia y tantas mentiras que se han difundido en este año y medio. Está triunfando el razonamiento, ¿sí? Yeah. Hoy un alumno, te cuento, Marte, contamos a la audiencia una situación casi graciosa, porque una alumna que debe tener 12 o 13 no más años, estaba contenta y se paró en el aula y bailaba y decía que tenía asma, pero en realidad lo que estaba festejando es que por la comorbilidad la habían llamado enseguida y que el lunes se vacunaba. Pero era gracioso que no tengo asma como festejándolo, pobrecito. Porque estaba contenta de que se iba a poder vacunar y iba a estar tranquila, sí, que no se iba a contagiar o que iba a ser, iba a estar protegida, digamos. Así que bueno, empieza ahora esta nueva etapa que hace unos meses todos, hasta los más optimistas dudaban de que pudiera darse, así que ahora tenemos una nueva etapa en la que se incluye a los chicos, sí, a las chicas, en este caso de la provincia de Buenos Aires, pero es en todo el país esto, y vamos a estar protegiendo a los menores también del coronavirus. Si bien no son el sector más perjudicado, pero bueno que tengan también la inmunidad y que estemos todos más tranquilos cuando andan por la calle o van al colegio, que bueno, se está volviendo a poco a la presencialidad de manera total, no todavía, pero se aspira. Sí. Siempre repetimos con un ojo puesto en la variante Delta, que en el mundo está causando estragos y está haciendo volver algunas restricciones que se esperaba no fueran necesarias. Hay países donde hay una enorme mayoría de contagios de esta variante Delta. Bien, pero no solo coronavirus tenemos, teníamos escandalete, ¿no? También. Escandalete. Me sorprendió que vinieran de Manes, es medio decepcionante, ¿no? Que un tipo tan... Sí, pero bueno, algo daría a entender que la UCR está dispuesta a romper con la alianza de Juntos por el Cambio, porque bueno, ha entrado Manes, está tirando piedras para cualquier lado, además. Gerardo Morales desde Jujuy también, sí. está atacando mucho a Macri, a Larreta, a Bullrich, o más bien cargando sobre Larreta, está disputando ahí un liderazgo de cara a 2023. Lo peor que tiene la oposición en este momento es que está pensando en 2023 y no en presentar algún tipo de propuesta. Estamos en un cambio de legisladores, entonces deberíamos estar hablando de proyectos de ley, de impulso a la economía, para salir definitivamente de la crisis que produjo primero el macrismo y después la pandemia, y ellos están pensando a ver quién, digámoslo, quién mide mejor de cara a 2023. Mientras tanto, acá en La Plata, y hoy no tenemos mucho tiempo porque se nos va a acabar el programa, pero en La Plata lo único que veo es que pintan algún palo de luz de negro, pintan sobre lo que hay, pero no hay obras de fondo, ni siquiera de bacheo, y es una lavada de cara a la ciudad con miras a las elecciones primarias de septiembre y generales de noviembre, pero bueno, sigue siendo una ciudad abandonada. Abandonada y sucia. Sí, y no hay presupuesto volcado ni siquiera en el cuidado de los lugares públicos, las plazas, los parques, está todo deteriorado. Mientras tanto, bueno, están también con un ojo puesto en las elecciones, sí. Pero ni siquiera en estas, en las que vienen, las remotas. En la de 2023. Así que bueno, bastante, no, decepcionante para quien apostó, bastante esperado por quienes sabíamos que no iba a ser una buena intendencia tampoco esta, y peor todavía porque ya hay otro tipo de intereses. Mientras tanto, en el partido gobernante estamos viendo un cierre de listas muy ordenado, muy prolijo, bastante conformidad, bastante pocas peleas internas, va a haber pocas pasos reales, digamos, que en cierto sentido es positivo, sin la necesidad de confrontar listas internas, mucha unidad en general, así que es bastante distinto el panorama con la oposición, que están ahora tratando de hacer un código político para convivir, parece que fueran oposición entre ellos, porque no pueden estar sin salirse la vaina. Carrió también está tirando piedras, sí. Un gran control, pero bueno, quizá esto haga bien a que la ciudadanía vea cuáles son las alternativas, por ahí apoyar al gobierno, por ahí que entren de la izquierda algunas voces nuevas, veremos qué es lo que ocurre. Marta, estamos con poco tiempo, así que cerramos esto y bueno, ¿te parece si escuchamos música? Dale, un poco de música, sí. Cami, ya terminamos entonces. Para la semana que viene vamos a hablar de algo que habló el presidente sobre la durabilidad de los jueces en su mandato, que me encantó. Sí, que es algo que tiene que terminar, es lo más parecido a un reinado, a un papado. Exacto, eso. Dale, bueno, vamos a hablar de eso la semana que viene. Bueno, dale. Relatos en A la Vuelta. Y ahora un relato. La cabra del señor Seguén, de Alphonse Daudet. El señor Seguén nunca había tenido alegrías con sus cabras. Las perdía todas del mismo modo. Una buena mañana rompían su cuerda, se iban a la montaña y allá arriba el lobo se las comía. Ni las carillas de su dueño, ni el miedo al lobo, nada las retenía. Eran al parecer cabras independientes que buscaban a toda costa el espacio abierto y la libertad. El bueno del señor Seguén, que no entendía nada del carácter de sus animales, estaba consternado. «Se acabó», se decía. «Las cabras se aburren en mi casa, no guardaré ni una». Sin embargo, no se desanimó. Después de haber perdido 6 cabras de la misma manera, compró una séptima. Aunque esta vez tomó la precaución de coger la jovencita para que se acostumbrara a quedarse en su casa. ¡Qué hermosa la pequeña cabra del señor Seguén! ¡Qué hermosa era con sus ojos dulces, su perilla de suboficial, sus pezuñas negras y brillantes, sus cuernos cebrados y sus largos pelos blancos que le hacían una opalanda! Era casi tan encantadora como la cabrita de Esmeralda. ¿Se acuerdan? La Esmeralda del jorobado de Notre Dame. Y dócil, cariñosa, dejándose ordeñar sin moverse, sin poner su pie en la escudilla. Un amor de cabrita. El señor Seguén tenía detrás de su casa un cercado rodeado de espinos blancos. Ahí es donde instaló a la nueva inquilina. La ató a una estaca en el lugar más bello del prado, cuidando de dejarle mucha cuerda. Y de vez en cuando iba para ver si estaba bien. La cabra se encontraba muy feliz y pasía la hierba de tan buen grado que el señor Seguén estaba encantado. Por fin, pensaba el pobre hombre, he aquí una que no se aburrirá en mi casa. Pero el señor Seguén se equivocaba, su cabra se aburrió. Un día se dijo mirando la montaña, qué bien se debe estar arriba. Qué placer brincar en los pastizales sin esta maldita cuerda que le desgarra a una el cuello. Está bien para el asno, para el buey, lo de pasear en un cercado, lo de comer pasto en un cercado. A las cabras nos hace falta espacio. Desde ese momento la hierba del cercado le pareció insípida. Le vino el aburrimiento, adelgazó, su leche se hizo escasa. Daba lástima verla tirar cada día de su correa, la cabeza girada hacia el monte, con el hocico abierto haciéndome tristemente meje. El señor Seguén se daba cuenta de que a su cabra le pasaba algo, pero no sabía lo que era. Una mañana, tras ordeñarla, la cabra se volvió y le dijo en su jerga, escuche, señor Seguén, languidezco en su casa, déjeme ir a la montaña. Oh, Dios mío, tú también, gritó el señor Seguén, estupefacto, y de pronto dejó caer su pudilla. Entonces, sentándose en la hierba al lado de la cabra, le dijo, ¿cómo, Blanchette, quieres dejarme? Sí, señor Seguén, respondió la cabra. ¿Acaso te falta hierba aquí? No, señor Seguén, a lo mejor estás atada demasiado corto, ¿quieres que te alargue la cuerda? No es necesario, señor Seguén. Entonces, ¿qué te falta? ¿Qué es lo que quieres? Quiero a la montaña. Quiero ir a la montaña, señor Seguén. Al lobo... Pero pobrecita, ¿no sabes que está el lobo en la montaña? Al lobo le traen sin cuidado tus cuernos. Me comió cabra sin cuernos, más grande que los tuyos. Ya sabes, por vieja Renaud, que estaba aquí el año pasado, una señora cabra fuerte, brava como un macho cabrío. Se peleó con el lobo toda la noche y por la mañana el lobo se la comió. Vaya, pobre Renaud. No importa, señor Seguén, déjeme ir a la montaña. Santo Dios, dijo el señor Seguén, ¿qué les pasa a mis cabras? ¿Otra más que el lobo se me va a comer? Pues no, te salvaré a tu pesar, bribona. Y por miedo a que tirara la cuerda, voy a encerrarte en el establo y te quedarás allí para siempre. Con estas palabras el señor Seguén llevó a la cabra a un establo totalmente negro, cerró la puerta con dos vueltas. Desgraciadamente había olvidado cerrar la ventana y en cuanto se giró, la pequeña cabrita se escapó. Cuando la cabra blanca llegó a la montaña, fue un encantamiento general. Jamás los viejos abetos habían visto cosa tan hermosa. Se la recibió como a una pequeña reina. Los castaños bajaban hasta la tierra para acariciarla con la punta de sus ramas. Las genistas se abrían a su paso y olían tan bien como podían. Toda la montaña le hizo una fiesta. No más cuerda, no más estaca, nada que te impidiera brincar y comer el pasto a gusto, así que tenía hierba hasta por encima de los cuernos. Y qué hierba sabrosa, fina, dentellada, hecha de mil plantas. Era algo bien distinto al césped del cercado. Y las flores, grandes campanarios y campánulas azules, digitales de púrpura con largos cálices. Todo un bosque de flores salvajes que rebosaban de jugos embriagadores. La cobrita blanca, medio borracha, se revolcaba por ahí, patas para arriba, y rodaba a lo largo de los taludes, mezclándose con las hojas caídas y las castañas. Luego, de repente, se erguía de un brinco sobre sus patas. ¡Hop! Otra vez en marcha, con la cabeza por delante, cruzando matorrales, zarzales, ora sobre un pico, ora en el fondo de un barranco, arriba, abajo, por todos lados. Parecía que había 10 cabras del señor Seguén en la montaña. Y es que no lo tenía nada, Blanchette. Atravesaba de un salto grandes torrentes que la salpicaban al pasar con polvo húmedo y espuma. Después, chorreando entera, iba a tumbarse sobre alguna roca lisa y se dejaba secar por el sol. Una vez adelantándose hasta el borde de una meseta con una flor de citizo entre los dientes, percibió abajo, muy abajo, en la llanura, la casa del señor Seguén con el cercado detrás. Esto la hizo llorar de risa. ¡Qué pequeño es! ¿Cómo pude caber allí dentro? pobrecita. Al verse tan alta, se creía por lo menos tan grande como el mundo. En suma, fue un buen día para la cabra del señor Seguén. Hacia mediodía, corriendo de derecha a izquierda, se topó con un rebaño de rebecos que masticaban una lambrusca de dentelladas. Nuestra pequeña corredora con vestido blanco causó sensación. Le cedieron el mejor sitio, se tomó a la lambrusca y todos sus caballeros fueron muy galantes. Parece ser que un joven con pelaje negro, un animal joven como un cabrito, tuvo la buena fortuna de gustarle a Blanchette. Los dos enamorados se extraviaron en el bosque una hora o dos. Y si querés saber lo que se dijeron, preguntale a los manantiales que corren invisibles entre nosotros. De repente el viento se enfrió. La montaña se tornó violeta. Era la noche. Ya, dijo la pequeña cabra, y se paró muy asombrada. Abajo, los campos estaban inundados de bruma. El cercado del señor Seguén desaparecía entre la niebla. Y de la casita ya no se veía más que el tejado con un poco de humo. Escuchó los cascabeles de un rebaño que volvía y sintió una gran tristeza en el alma. Un gavilán que volaba la rozó con sus alas al pasar. Se estremeció. Luego resonó un aullido en la montaña. ¡Oh! ¡Oh! Son el lobo. En todo el día, la loca no había pensado en él. Al mismo tiempo, una trompa sonó muy lejos en el valle. Era el bueno del señor Seguén quien intentaba un último esfuerzo. ¡Oh! ¡Oh! Hacía el lobo. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Gritaba el señor Seguén con la trompa. Blanchette tuvo ganas de volver, pero recordando la estaca, la cuerda, el cesto del cercado, pensó que ahora ya no podría hacerse a esa vida y que más valía quedarse. La trompa del señor Seguén dejó de sonar. La cabra oyó detrás de ella un ruido de hojas. Se volvió y vio en la sombra dos orejas cortas, totalmente rectas, con dos ojos que relucían. Era el lobo, enorme, inmóvil, sentado en su gran trasero. Estaba ahí mirando a la pequeña cabra blanca, saboreándola de antemano. Como sabía bien que se la comería, el lobo no se apresuró. Únicamente cuando se dio la vuelta se echó a reír con maldad. La pequeña cabra del señor Seguén y pasó su gruesa lengua roja sobre sus morros de yegua. Blanchette se sintió perdida por un momento recordando la historia de la vieja Renaud que se había peleado toda la noche para acabar comida por la mañana. Se dijo que más valdría dejarse comer enseguida. Luego, cambiando de opinión, se puso en guardia, cabeza baja. El cuerno adelante, como la brava cabra del señor Seguén, que era, no es que tuviera la esperanza de matar al lobo, las cabras no matan a los lobos, sino tan solo para ver si podía aguantar tanto tiempo como que no. Luego el monstruo avanzó y los cuernecitos entraron en danza. ¡Ah, la valiente cabra! ¿Cómo se defendía? Más de 10 veces, no miento. Fue al lobo a retroceder para retomar aliento durante estas treguas de un minuto. La golosa recogía a prisa aún alguna brisna de su querida hierba. Luego regresaba al combate, masticando aún, con la boca llena. Esto duró toda la noche. De vez en cuando, la cabra del señor Seguén miraba las estrellas bailar en el cielo claro y se decía, ¡ay, mientras resista hasta el alba! Una tras otra las estrellas se apagaron. Blanchette redobló sus cornadas, el lobo sus mordiscos. Una luz pálida apareció en el horizonte. El canto del gallo subió desde una granja. Por fin, dijo el pobre animal que tan solo esperaba el día para morir, y se tumbó en el suelo con su bella piel blanca toda manchada de sangre. Entonces el lobo se lanzó sobre la pequeña cabra y se la comió. La historia que han oído no es un cuento de mi invención. Si alguna vez venís a Provenza, nuestros granjeros os hablarán a menudo de la cabra de Monsieur Seguén, que se batió toda la noche con un lobo. Y después el lobo se la comió. Alphonse Daudet. Bueno, ya nos vamos, tenemos que despedirnos. ¿A vos, Pablito, te quedó algo en el tintero? No, bueno, recordar que ayer lunes ganó Estudiantes, volvió al triunfo, otra vez por una buena diferencia, 3-0, así que bueno, estamos en altibajos. Pero bueno, Gimnasia tampoco tuvo suerte el fin de semana, cayó en un partido que ganaba 2-0, se lo dieron vuelta 3-2 en Defensa y Justicia, así que bueno, van a los tumbos Estudiantes y Gimnasia. Bueno, y seguiremos muy de costado, pero mencionando estas cuestiones. Después hay mucho de Juegos Olímpicos para ver, algunas emociones interesantes de algunos deportes que donde estamos bien representados, el hockey, el vóley, y algunos otros. El fútbol ya no fuimos, fue una actuación muy corta, pero bueno, se están desarrollando finalmente sin el público presenciando, bueno, con características especiales. Además se llaman 2020, como fue la Eurocopa, pese a hacerse en 2021. Pero bueno, son los tiempos que tenemos. Recordemos, la Copa América, como no tiene establecido el año y se ha ido cambiando la fecha, quedó con el año 2021, que es la que ganamos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, la semana que viene veremos si hay algunas novedades más para aportar del deporte. Por ahora nos despedimos con la... Un poquito sí. de Estudiantes, porque hay dos jugadores que retornaron, ¿no? ¿A Estudiantes? Sí, sí, sí, sí. Bueno. Pero bueno, lo podemos comentar la semana que viene. Con más detalle. Dale. Entonces, dale. Ahora nos despedimos con lo que nos gusta despedirnos. Que todo lo bueno, te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes que viene. No nos dejen. Hasta luego. No se olviden. No se olviden de nosotros. No nos dejen.